Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este lunes 16 de mayo 2022, y ya como es tradición los días lunes, nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier. Justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, don Guillermo? Buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el gusto mío. Bueno, al abrir nuestras páginas, enseguida el Partido Comunista, uno de los partidos eje del gobierno de Apruebo Dignidad, que encabeza el presidente Gabriel Boric, tenemos entendido que tuvo su pleno del Comité Central, y tal vez a modo de titulares podríamos señalarlo así, ¿cuáles fueron los temas abordados en este pleno a modo general para luego entrar en detalle alguno de ellos, don Guillermo? Bueno, hubieron varios temas. Uh-huh. Uno, el principal, fue la campaña por el apruebo, que concitó la mayor parte de la discusión. En segundo término, la marcha del gobierno, que el debate se centró en los problemas que ha tenido en el periodo de instalación, pero sobre todo lo que está enfrentando relativa a seguridad y también relativa al plano económico y social. Ese fue el otro tema importante. Uh-huh. Y después cuestiones del partido mismo, en que se habló de cuestiones internas, por así decir. Correcto. Ahora, algunos de estos puntos, bueno, usted lo señalaba sobre la prueba, efectivamente, la convención constituyente cerró ya una primera etapa. Ahora, en las próximas semanas, las comisiones de armonización, preámbulo, normas transitorias, deben empezar a trabajar a partir de hoy día lunes. Tal cual está el texto del borrador, y de acuerdo a ese análisis político realizado en el Pleno, ¿con qué grado de satisfacción, llamémoslo así, se queda el Pleno y se queda el presidente también del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier? Bueno, nosotros escuchamos una amplísima y muy clara explicación de parte de uno de nuestros convencionales, Marcos Barraza, que habló sobre el papel que le correspondió jugar a nuestra bancada de convencionales, que el Pleno felicitó. Y la verdad que esta exposición interesantísima, el Pleno sale muy satisfecho y muy convencido de que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para contribuir al triunfo del apruebo el 4 de septiembre. ¿Por qué, don Guillermo Tellier? Porque la verdad es que se está produciendo realmente un cambio, si es que se aprueba la nueva constitución, un cambio que significa corresponder a un anhelo del pueblo de Chile que se ha venido expresando desde hace muchos años, yo diría que desde la dictadura para adelante, la necesidad de profundizar de nuestra democracia, hacerla más igualitaria, que se tengan en cuenta los derechos, un Estado que tenga más participación en el progreso del país, en el desarrollo del país. Todo lo que se refiere a pueblos originarios, todas las medidas sociales, las normas sociales, de vivienda, de medio ambiente, la defensa del agua, etcétera, etcétera, la verdad es que merece ser estudiado a fondo, en primer lugar, ser explicado también con prontitud. Yo creo que va a ser una de nuestras primeras actividades, salir a explicar la nueva convención, que lo haremos con nuestros convencionales, pero todos los miembros del Comité Central y todos los dirigentes del partido van a asumir esta tarea. Uh-huh. Y a eso es lo que estamos llamando. Ya estamos trabajando junto a los partidos de Apruebo de Dignidad. Se están sumando de a poco los partidos del socialismo democrático, o así llamado. Uh-huh. y esperamos que esto ya se exprese masivamente en los territorios, en campañas digitales, que es como se hace una campaña. Bueno, pero hay personas o personajes, señor Teller, que ya cuestionan la legitimidad de la nueva Carta Fundamental. Algunos dicen que esta debería tener el mismo 78% de apoyo en el plebiscito de salida que tuvo en el plebiscito de entrada. ¿No será como mucho? ¿Qué opinión tiene al respecto? Mire, yo creo que se están buscando todos los subterfugios para tratar de que no se apruebe la nueva constitución. Este, por ejemplo, que tiene que sacar la misma cantidad de votos, puede que saque más, puede que saque menos, pero ya pasando la mitad para arriba es la mayoría. Aquí lo que se trata es que lo haga la mayoría. Los quórum eran para las materias que se instalaron en la nueva constitución, que fue de 2/3, y todas se aprobaron por 2/3, pero el plebiscito, y así está, y esas son las reglas del juego, dice que es por mayoría absoluta, o sea, el 50% más uno de los votos, y eso tiene que cualquiera sea la votación para el triunfo de la prueba, tiene que ser respetada. Se ha dicho que esto está mal hecho, que eran incapaces los que trabajaron, los convencionales. Esas son falacias. Está demostrado, y lo vimos nosotros en pleno, la alta rigurosidad con que se trabajó, y ahora va a funcionar una comisión de armonización donde se van a ver si es que hay posibles errores de redacción o de concordancia entre los artículos, y para eso es la comisión de armonización. Yo creo que esa campaña va a estar y va a ir creciendo todavía más, porque hasta ahora toda la campaña de los que se oponen a la nueva constitución está basada en falacias, en mentiras, en meter el temor entre la gente, el miedo de que le van a quitar los fondos provisionales. En ninguna parte está eso, de que van a cerrar todas las empresas privadas. En ninguna parte está eso, la convención constitucional, ¿no? Entonces, seguir creyendo estas cuestiones antes de leer el borrador de la nueva constitución y antes de hacer una comparación con la constitución pinochetista, creo que es difícil cerrarse a buscar el apruebo, porque si uno compara la constitución de Pinochet, que es la que nos rige hasta ahora y que es la que quieren mantener todos estos sectores, con esta nueva constitución, hay un mundo de diferencia en cuanto a derechos de las personas, en cuanto a lo que tiene que hacerse en cuanto a leyes que benefician a la sociedad. Hay un mundo de diferencia. Bueno, llama la atención que hay sectores de la Concertación en la convención constituyente que han señalado de que el sistema propuesto no garantiza gobernabilidad, el sistema político propuesto, ejecutivo, legislativo, en fin, no garantiza gobernabilidad. Entonces, eso es una campaña como del temor, del miedo que usted plantea. Bueno, eso lo señala, claro, Felipe Arboe. ¿Quién? Felipe Arboe. Sí, pero yo creo que ya no es ni de la Concertación ese personaje. Y lo dicen porque hay algunos que trataron de defender su puesto de trabajo en el Senado, que no querían que se cambiara el Senado, porque desaparece el Senado, se transforma en una Cámara de las Regiones, lo que es un hecho, una Cámara que representa a las regiones tal como cual, en igualdad de condiciones. Es un paso importantísimo hacia adelante, ¿no?, de democratización del país, que van a tener que de alguna manera trabajar relacionadas y responder ante las asambleas regionales que se van a elegir. Entonces, más democrático y participativo que eso ya no puede ser. Ahora, que se diga que van a tener dificultad de gobernabilidad, bueno, todo instrumento nuevo tiene que ponerse a punto, pero va a funcionar, de eso no cabe duda. Está puesto ahí se ha puesto en todas las circunstancias para que funcione. No tiene por qué no funcionar. Bueno, usted nos hablaba de que el Pleno del Comité Central hizo una observación, la marcha del gobierno, los problemas y en temas de seguridad. Y en este punto, ¿cuál es la impresión, y la del Pleno, por supuesto, respecto al plan propuesto de propuesta integral de seguridad? ¿Se podría incluir una reforma tal vez constitucional para un Estado intermedio, una reforma? En términos generales, ¿qué mirada tiene el Pleno, usted como presidente, respecto a este tema de seguridad, Guillermo Teller? A ver, yo yo aclararía algunas cosas. Uh-huh. Primero, que este gobierno recibió una herencia de un desgobierno. El gobierno de Piñera lo que hizo fue incrementar la delincuencia, incrementar la violencia en el sur, y no puso ninguna solución. Incluso dejó de comprar tierra, que es una de las cuestiones más anheladas en la Araucanía. Y la economía, bueno, incluso mintió porque dijo que este año el crecimiento iba a ser 3,5. Entonces hizo un presupuesto pensando en eso, diciendo que todos los cálculos decían, y lo dijimos antes, que eso era equivocado. No era un crecimiento más allá de un 1,5% este año. Entonces esas dificultades estaban, vienen de años, y este gobierno en menos de 2 meses se le está exigiendo que esto ya lo resuelva de inmediato. Nosotros entendemos la urgencia porque la delincuencia, el narcotráfico en las poblaciones, que yo lo separo de lo que ocurre en la Araucanía, y el Pleno lo separó claramente, está haciendo un daño profundo, sobre todo a los sectores populares, pero en general a todas las personas. Y el gobierno, y en ese sentido, el Partido Comunista, el Pleno del Partido Comunista, le entrega todo su apoyo al gobierno para atacar la delincuencia, el narcotráfico, ¿no? Y el gobierno está buscando la fórmula, pero nosotros de antemano damos el apoyo, porque eso tiene que hacerse, y tiene que hacerse con prontitud. Tendrán que tomarse los resguardos del respeto a los derechos humanos, el respeto de las personas, pero hay que incrementar de la manera que se pueda, más eficaz, el accionar de las policías, en este caso, que son las que tienen que atacar la delincuencia, y además tomar medidas sociales respecto a las comunas populares, que es donde más ha penetrado este narcotráfico, pero que por la situación compleja desde el punto de vista social, tienen un campo abierto también para penetrar. También hemos visto que se da de que hay cierto grado de corrupción, que también tendrá que atacarse. Esa es una parte. La otra parte es la que se refiere a la Araucanía, a los problemas que ocurren con la toma de carreteras, con los camioneros, que sabemos ya lo que significa una toma de camioneros, lo sabemos históricamente, de las carreteras que paralizan el país, que restringen el abastecimiento de todo tipo de cosas y entorpecen el tránsito de las personas. Bueno, en ese caso, y sabemos que esto está asociado a lo que ocurre en la Araucanía, el Partido Comunista lo primero que plantea es que deben apurarse todas las medidas tendientes a solucionar la crisis que existe en la Araucanía, respetando los derechos del pueblo mapuche. En la convención, por ejemplo, avanzó la plurinacional, avanzó en que tiene que prontamente estimarse cuánto serán las tierras que deben devolverse al pueblo mapuche, de las que han sido históricamente usurpadas, y tiene que trabajarse también por ver cómo las forestales devuelven tierras. Esos son planteamientos de nuestro partido al pueblo mapuche, y porque eso va a ir creando nuevas condiciones. Ahora, también pensamos nosotros como partido que el plantearse alguna forma de estado de excepción, sobre todo para proteger las carreteras, tanto de ataques que puedan sufrir los trabajadores, conductores, camioneros, como también de lo que significa un paro de camioneros, debe hacerse junto con estas medidas que estamos planteando, y que debe ser algo muy acotado. Pero en este caso el apoyo al gobierno va a estar en concordancia con lo que el gobierno nos diga hoy día, porque no, a pesar de que allí estuvieron nuestra ministra Camila Vallejo, que participa del comité político y que nos explicó cómo está la situación, sobre todo seguridad, todavía el gobierno no ha anunciado oficialmente, ¿qué es lo que va a hacer finalmente? ¿Si va a mantener en la Cámara este estado intermedio o va a buscar otra fórmula? Por eso, antes de responder si en este punto estamos de acuerdo o no, vamos a escuchar primero lo que diga el Ejecutivo. Pero qué bueno que usted nos aclare la situación, los diálogos, porque el Partido Comunista, uno podría preguntar, ¿apoya al gobierno en materia de seguridad? Al contrario de lo que dice cierta prensa, porque ayer domingo algunas editoriales señalaban, comillas, hay una arremetida en contra de su propio gobierno, cierre de comillas, en materia de seguridad. Bueno, usted nos plantea que la ministra Camila Vallejo estuvo en este pleno, explicó, aún no hay textos definitivos sobre temas de seguridad, ustedes se van a pronunciar al respecto. Claro, y uno observa esta prensa y señala qué pasa, el Partido Comunista arremete en contra de su propio gobierno, como señalaba cierta prensa ayer domingo. Eso, bueno, queda descartado entonces. Bueno, esa cierta prensa viene diciendo, hablando sobre los comunistas, falsedades, bastante tiempo ya. Hay una campaña sostenida contra el partido. Pero el partido, lo que sí, que el partido está entregando todo su apoyo al gobierno. Lo que no quiere decir que no tengamos una mirada crítica cuando corresponda, pero bueno, nuestras críticas por lo general son constructivas, salvo que exista algún error garrafal en la conducción del país, pero no lo vemos, o que veamos que de alguna manera se está vulnerando el programa o los acuerdos del programa, que tampoco lo vemos. Entonces, por eso nuestro apoyo es está explícitamente determinado por el Pleno del Comité Central o ratificado por el Pleno del Comité Central. Uh-huh. Ahora, cada medida tenemos que irla sopesando, participando de la medida, de su discusión, y por eso le digo, en el tema general de el tema de la seguridad, estamos de acuerdo, vamos a apoyar al gobierno. Lo que está pendiente es el tema del posible estado de excepción. Correcto. La ministra de Derechos Sociales de España, Ione Belarra, se refirió al secuestro del escolta del presidente Gabriel Boric y al asalto en la casa de la ministra de Defensa, Maya Fernández. Escribe en su cuenta Twitter: disparan a un escolta del presidente de Chile y asaltan la casa de la ministra de Defensa. Todo nuestro apoyo a presidente Gabriel Boric y a todo el gobierno. Las transformaciones que están impulsando en su país tienen enfrente intereses muy poderosos, pero tienen a la gente con ustedes. ¿Qué lectura hace usted de este Twitter de la ministra de Derechos Sociales de España, Guillermo Teller? Bueno, qué bueno que dé su apoyo. Qué bueno que dé su apoyo. Creo que necesitamos todo el apoyo para este hecho tan fundamental en la vida de nuestro país, que es el cambio de constitución. Y que, como ya lo dice ella misma en su mensaje, muchos por defender sus intereses, por defender un estado de desigualdad y de iniquidad social, van a hacer todo lo posible por atravesarse en el camino de los que están por el apruebo. Y estos mismos hechos también llaman la atención. En el pleno esto llamó la atención porque es rara esta coincidencia que en el mismo día se asalte la casa de la ministra de Defensa, nada más y nada menos, y por otra parte se secuestre a un conductor del presidente de la República, se le golpee, se le trate muy mal al parecer. Bueno, esa similitud en el tiempo y hacia quienes van dirigidas estas acciones nos hace ver de que hay un sector que está decidido a todo, con tal de oponerse por una parte al proceso de plebiscito y por otra parte para hacer ver que aquí hay un caos en temas de seguridad y que este gobierno no está haciendo nada. Eso es lo que quiere hacerse ver simbólicamente, y seguramente son los mismos que nos han entregado, esos sectores son de los mismos que nos han entregado al país en las condiciones que conocemos, porque esto, ni el narcotráfico, ni el crimen, ni los problemas de la Araucanía empezaron hace dos meses, hace años que vienen, y el último gobierno no hizo nada para solucionarlo, todo lo contrario, empeoró la situación. y estamos en lo que estamos por eso. A ver, si les interpretamos bien, don Guillermo, usted vincula estos hechos a las transformaciones que está llevando a cabo el gobierno de Apruebo Dignidad, ¿de alguna forma? Sí, es por lo menos lo que el sentimiento que recorría el pleno del Comité Central del Partido Comunista ayer. Ya, y frente a estos hechos, hay que estar atento, hay un llamado, ¿cuál es la mirada que bueno, se tiene? Bueno, lo primero es que tiene que investigarse profundamente, y ustedes saben que estos hechos, conocemos, los que somos más antiguos, conocemos la historia de este país, hechos como este se revisten de, entre comillas, cierta normalidad. Entonces pasan como hechos delictuales, ¿no? Así van a terminar seguramente, pero de esto hay que ver el trasfondo. Y hay que ponerse y hay que estar alerta, ese es el asunto. El presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Presidente, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muy bien, muchas gracias, hasta, buenos días. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día lunes 16 de mayo de 2022. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.